realmente doy gracias a él como amigo y al Señor nuevamente por poder compartir con ustedes el culto. Yo siento de pedirles, no sé si lo han hecho ya, porque llegué unos minutos tarde, porque nos enganchamos justo la cuadra de Berki, acá que está, que busque en este momento a un hermano para orar. ¿Puede ser? Levántate de sus sillas si quieren, busque a otro y brevemente póngale un motivo de oración y dígale: hermano, quiero que ores por mí, por esto. Aunque sea una oración de 2 o 3 minutos, rompamos el caso y oremos al Señor. Que se escuche el murmullo de las hermanas buscando al Señor. Un abrazo, un beso, un saludo y quiero orar con vos. ¿Cuánto sabe lo que es un capucán? Bueno, ¿sabe lo que es un capucán cristiano? Yo digo a su nombre, ustedes dicen gloria, ¿eh? ¡A su nombre! ¡Gloria! Muy bien, ¿eh? Me parece que son dos favoritos, ¿eh? Se ríen, hermano. ¡A su nombre! ¡Gloria! Muy bien. ¡A su nombre! ¡Gloria! Póngase de pie, hermano. Quiero cantar una canción muy vieja. Ustedes me dejan. ¿Puede ser? No está la letra, pero... Pero dice... Majestad, gloria a su majestad. ¿Cuántos me acuerdan de esta canción? Entre las naciones las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿A tu nombre? Gloria. Me encanta este salmo, pero es complicado. No es un salmo cualquiera. No sé si es un salmo para predicar el domingo a la noche. Y no sé cuánto van a salir con un dolor de cabeza o con los ojos así diciendo, no entendemos nada. Pero es lo que yo sentí esta tarde y traerles a ustedes en esta noche. Amén. Dicen los comentaristas, primero les digo, yo puse por título este mensaje, Jesús, un salvador poderoso. Parece que hay uno solo que me apoya. Jesús, un salvador poderoso. Ahí está. Poderoso. Cuando yo era chico me gustaba ver Superman. Y decía, qué poderoso que es. Tiene fuerza, levanta un camión, la tierra entera, vuela. Todas las chicas lo miran. Pero Jesús es más poderoso, ¿cuánto dicen amén? Es un salmo mesiánico, porque anuncia la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Es un salmo de David. Ay. Es un salmo que hizo el rey David. Y es un salmo que habla del reinado futuro del Mesías, el Salvador. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se enfrentó con los fariseos y les citó este salmo. Si usted quiere saber cuáles son algunos de los versículos que en el Antiguo Testamento profetizan la venida del Salvador, este es uno de ellos. Es un salmo que anuncia la venida del Mesías, del Salvador. Por eso dice que es un salmo mesiánico. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Marcos 12, 35 al 37. Jesús se enfrenta con los fariseos y usa este salmo para enfrentarse con ellos y decirles una serie de cositas que tenía que decirles. Dice Marcos 12:35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas, los grandes señores de la época, que Cristo es hijo de David? Claro, genealógicamente primero viene David y después viene Cristo. ¿Se entiende eso? Es decir, Jesús descendía de David. Entonces Jesús pregunta, porque el mismo David, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? O sea, ¿cómo David llama Señor a quien es un descendiente suyo? ¿Hola? ¿Están acá? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, porque en realidad, si bien genealógicamente Cristo era un descendiente de David, desde el punto de vista de la eternidad, Cristo está primero. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si Jesús, al enfrentarse con los fariseos, usó este salmo y otras muchas citas que ahora no podemos ver, pero están en todos los, creo que en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es porque este es un salmo mesiánico, está anunciando el Cristo que era eterno, que estaba antes de David. Gloria al nombre de Jesús. Así que es un salmo mesiánico. Y yo busqué acá algunas características de este Salvador poderoso. que me encantan estas características de este Salvador poderoso, en este Salmo Mesiánico. Una vez leí un libro del gran predicador bautista Charles Spurgeon, un predicador bautista inglés que se basó en este Salmo y me encantó. El libro lo perdí, pero bueno, me acuerdo del Salmo, del mensaje. Y decía que este es un Salmo Mesiánico. Características del Salvador poderoso. Versículo 3, segunda parte, volvemos al Salmo. Versículo 3, segunda parte. En la hermosura de la santidad, de ese punto, por eso de ese punto, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes están acá? Ah, qué lindo que es tener 20, 25 años. Pero yo el mes que viene ya supero el doble de esa edad. Hagan el número. Sí. En la biblioteca del living de mi casa hay una foto que estamos mi señora y yo recién casados en el año 87. Nos fuimos al mar, no teníamos plata. Si ustedes me vieran en esta foto, tengo marcados los pectorales y acá tengo un físico bárbaro. Pero si ustedes me vieran ahora, yo no me puedo correr desde acá porque la barriguita se me nota mucho. Y los años pasaron. Y después de los 50 y pico, no sé, a ver cuántos pueden decir a menos, cuántos se animan a decir, empiezan a venir algunos machaches. Como dice el dicho, los años no vienen solos. O sea, vienen con achaques. ¿Cuántos dicen amén? Los de 25 para abajo están contentos. Es que el hombre y la mujer, biológicamente hablando, envejecen. ¿Es así o no es así? El joven a los 15 años, nosotros tenemos una hija de 15, se cree que va a ser siempre así. Siempre joven, siempre linda, siempre fuerte, siempre despierta, siempre señalando a los padres sus errores. Pero no siempre va a ser así. Mi mamá mañana cumple 82. Es decir, jóvenes, ustedes ahora están fuertes, lindos y vigorosos, pero van a pasar los años y eso va a pasar. No se dice nada. Entonces yo puse primera característica del Salvador poderoso, del Mesías poderoso, que mantiene siempre joven, fuerte y bello desde la eternidad. Desde el seno de la aurora, desde el principio de la eternidad, tú tienes el rocío de la juventud, siempre está rozagante. ¿Me van entendiendo? Jesús no envejece, Jesús siempre está fuerte, Jesús siempre está admirable. Estoy hablando poéticamente, porque es pensarlo, es una poesía lo que estamos leyendo. Pero es verdad, Jesús siempre está fuerte, siempre está joven, siempre está bello, siempre eternamente se mantiene bello, fuerte y poderoso. En cambio vos y yo van pasando los años y nos vamos poniendo barrigones. Jesús se mantiene siempre joven, siempre fuerte, siempre bello desde la eternidad. Jesús es un Salvador único. No hay otro como Él. Porque dice el Salmo, aquí en Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver un poquito quién era este Melquisedec. Génesis 14, 17. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Génesis 14, 17. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió al rey de Sodoma recibiendo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham volvía de una batalla. De golpe le sale de la nada un rey, un sacerdote, que no respondía a una línea sacerdotal. Para ser sacerdote había que pertenecer a una tribu, la tribu de Leví, que eran todos sacerdotes. Pero ese Melquisedec aparece de golpe cuando Abraham vuelve de una batalla, y de golpe aparece este sacerdote aquí, y Abraham le da los diezmos de todo el botín de guerra. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Melquisedec, se aclara cuál era la función de este Melquisedec. Hebreos 7.1. ¿Me van siguiendo? Diga, Melquisedec. Melquisedec. Hebreos 7.1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien atinimos dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y el Salmo 110 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Este sacerdote poderoso que es Jesús es único, no hay otro como él. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Tienen en su corazón un sacerdote, un salvador único, poderoso, no hay otro como él. Por más que vengan y te digan, no hay otro como él, porque él es único, como Melquisedec, que apareció de golpe y desapareció. Pero era una figura de un sacerdote poderoso que aparece y desaparece, y según el Salmo 110, que es mesiánico, Jesús, el Salvador, el Mesías, era un sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, lo seguía a Melquisedec, que no pertenecía a ninguna genealogía. ¿Me van entendiendo? Así que Jesús es un hombre, perdón, un Salvador joven, fuerte, bello, siempre se mantiene igual, es desde la eternidad y también es único, no hay otro como él. Y además de todo eso, además de ser siempre joven, además de ser único, además de todo eso, nunca se cansa. Nunca se cansa. Salmo 110, versículo 7. Salmo 110, versículo 7. Por lo menos lo que yo puedo interpretar, porque leí algunos comentarios, pero bastante complicados, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Podríamos leer, en el camino, cuando va andando, del arroyo beberá, por lo cual levantará la cabeza. Se cansa un poco, pero vuelve a tomar agua y vuelve otra vez el vigor. Jesús nunca se cansa. No se cansa de tu carácter, no se cansa de tus quejas, no se cansa de bendecirte, no se cansa de salvar gente. Jesús es siempre el mismo, eternamente. Jesús es único, y único, y único, no hay otro igual. Y Jesús nunca se cansa y siempre tiene nuevas fuerzas, y nuevas fuerzas, y nuevas fuerzas, y nuevas fuerzas. Eso dicen amén. Yo siempre digo que quizás esta sea la última vez que me invitan, menos mal que me invitan de vuelta. Porque por ahí después le cuenta a Turovsky y le dicen: mira, no lo invites más a Dávide porque está predicando, está medio pirucho. Esas son las tres características del Salvador poderoso que es Jesús. Yo quiero ver ahora cómo será la victoria del Salvador poderoso, que es de lo que más habla el Salmo 110. ¿Cómo será su victoria? ¿Cuánto dicen amén? Sí. Primero, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, Señor con mayúscula, en el hebreo Adonai. Jehová le dijo a mi Señor. Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate a mi diestra, siéntate acá a mi derecha, no a la izquierda, a la derecha, hasta que yo ponga a todos tus enemigos para que vos los tengas bien, bien debajo de tus pies. No estoy diciendo amén. David está en la presencia del Señor adorando. David está arrodillado ante el trono de Dios. De repente observa una escena en la eternidad. Dios Padre se levanta, se dirige a Dios Hijo y le dice: siéntate a mi derecha, que yo me voy a encargar de que todos tus enemigos algún día estén debajo de tus pies. Perdón si es un poco agresivo, pero recién estamos empezando. Amén. Pero Jesús es victorioso y el vencedor. Cuando dicen amén, yo lo creo y eso es así y va a ser así. El Señor nos sienta a su derecha hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 2b, segunda parte. Domina en medio de sus enemigos. Jesús dominará a sus enemigos. ¿Hay enemigos del Evangelio o no? ¿Hay enemigos del cristianismo o no? Pero acá el salmista David proféticamente está diciendo que Jesús los va a dominar a todos. Ese es mi Salvador, único, fuerte, poderoso, siempre joven. Me gusta el Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Otra característica de la victoria del Señor. Versículo 3, primera parte. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Los enemigos no se ofrecen voluntariamente, al contrario, le hacen la contra. Pero tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Nosotros, si sos cristiano, si sos hijo de Dios, el día de la victoria, Señor, yo quiero ir con vos. Yo me ofrezco para hacer la batalla y la guerra espiritual que vos estás librando contra tus enemigos. No estoy diciendo nada. Yo no sé si me van a invitar de vuelta a hacer. ¿Sabes qué pasa, hermano? A veces me parece que los creyentes tenemos que salir un poquito fuera de las paredes del templo y decirle al mundo algunas cositas que el mundo necesita escuchar. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos a cortar la calle mañana. Pero esta noche, cuando los jóvenes vuelvan a sus casas, a ver qué mensaje tengo en el Facebook o alguna cosa así, pónganles a sus amigos, no creyentes, un mensajecito: tened cuidado, porque algún día, si no te ofreces voluntariamente al Señor, el Señor va a vencer a todos sus enemigos. ¿No te dicen amén? Quizás es un poco agresivo, no es el mensaje amoroso y cordial que estamos acostumbrados a dar, pero es verdad. Jesús ahora está con los brazos abiertos esperando que se le ofrezcan voluntariamente, pero va a llegar un día, en el juicio final, y va a decir, basta, no te ofreciste ahora, ahora es el momento de que yo venza a mis enemigos. Y va a vencer, cuando dicen amén. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, dominará a sus enemigos. Versículo 5. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes. Ah, ¿esto es parte de la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que ustedes esto? ¿Está bien? ¿Está bien escrito esto? El Señor quebrantará a los reyes en el día de su ira. El Señor enojado, sí, el Señor enojado. Cuando venga a hacer justicia, ¿qué va a hacer? Va a quebrantar a los reyes. Y va a quebrantar a los poderosos. Y a todos aquellos que se levanten contra el poder del Señor. ¿Hola? ¿Estamos acá? ¿Amén? Si ustedes no les gusta, ustedes me hacen una seña, me dicen, pastor, baje usted el púlpito porque usted está predicando. Pero yo leo esto, quebrantará, lo va a quebrar a los que se creen poderosos. Ah, me viene cada tratamiento. En Latinoamérica, hoy estaba hablando por Skype con un amigo mío, un norteamericano, hablaba en castellano, porque yo mucho de inglés, y le explicaba, en Latinoamérica, y perdón que me meta con esto, pero por eso le digo, si quieres no vengo más, tuvimos muchos regímenes totalitarios, ¿se puede decir esto dentro de la iglesia? Y a veces estamos acostumbrados a ser gobernados por grandes poderosos. Y parece que en una parte de Latinoamérica, por lo menos, le gusta ser gobernada por hombres carismáticos, por hombres o mujeres poderosas. ¿Me van entendiendo? El Imperio Romano, tan poderoso en la antigüedad, duró 14 siglos, 14 siglos, pero un día vinieron los bárbaros del norte de Europa y el Imperio Romano sucumbió. No hay régimen sobre la tierra que dure para siempre. Pero cuando venga el Señor, quebrantará a los reyes de la tierra en el día de su ira. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Y yo quiero predicar que el Señor es poderoso y reinará para siempre. Ese es mi Señor. Versículo 6, primera parte. Juzgará entre las naciones. Juzgará a las naciones. Cuidado. Naciones poderosas. Hoy le decía a mi amigo, ¿cuántos habitantes tiene el Brasil? Por ejemplo, para no hablar de otro país poderoso. Casi 200 millones de personas. El país más grande de Latinoamérica. Muy distinto porque habla portugués, no español. El Producto Bruto Interno de Brasil probablemente, no lo estudié, pero equipare a todo el resto de Latinoamérica. Y otros países muy poderosos en el mundo. Todo eso se va a acabar. ¿Cuánto dicen amén? No le gusta el mensaje de esta noche, pero yo lo que siento de predicarles es esto. Este es mi Jesús. Este es mi Salvador. Y yo quiero salir a la calle y decirle, reyes de la tierra, gobernantes de la tierra, cuidado, porque el Señor es poderoso y juzgará cada una de las cosas que hagamos. Creo que a la iglesia evangélica le falta salir a tener una voz profética. Creo que tenemos que salir, no sé, a la radio, a la calle, a la esquina, en el Facebook, por los emails, y decirle a la gente, el Señor que yo tengo yo me voy a ofrecer voluntariamente, pero el Señor algún día va a juzgar todo esto. Así que gobierne con humildad, gobierne para el pueblo y beneficien a la gente, porque algún día vendrá el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi Salvador, ese es mi Señor, y yo lo creo. A veces tenemos la imagen de un pobre Cristo ahí clavado en una cruz, sangrante y llorando y transpirado. A mí me gustaría ver a un Cristo poderoso, con un cetro que viene a juzgar la tierra. Ese es mi Señor. Y quiero ofrecerme voluntariamente para que todos los enemigos del Evangelio algún día estén debajo de los pies de Cristo. Ah, no sos cristiano, burlate ahora. Pero el Señor algún día juzgará todo eso. Y dice también en versículo 6, segunda parte, quebrantará las cabezas altivas en muchos lugares. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. En toda la tierra. Qué callado que está. En toda la tierra. Quebrantará las cabezas. ¿Te levantaste cuando el Señor? ¿Te crees gran cosa? Quebrantará la cabeza. Yo no sé, hermano, yo manejo, ustedes ya me sacaron de edad, yo manejo desde los 16 años. Como está la calle últimamente, es terrible. Si a mí se me ocurre pelearme con alguien, mejor que no se me ocurra, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Amén? Hay una violencia en las escuelas, en la calle. Es terrible. Toda cabeza que se levante contra el Señor será quebrantada. Hace unos años atrás, la justicia de la provincia de Buenos Aires no tenía tribunales de familia. Ustedes saben la profesión que yo tengo. Hace unos años se crearon los tribunales de familia. Bueno, ahora hay más problemas que todavía. Después había mucha violencia doméstica. Salió una ley para prevenir la violencia doméstica. Bueno, ahora hay más violencia que antes. El hombre no puede encontrar la solución. Pero Cristo sí. Y yo quiero, hermanos, no sé si pude transmitirles el sentimiento que tengo. Pero el sentimiento que yo tengo es cierto. Los creyentes tenemos que ser humildes, porque así lo dice el Nuevo Testamento. Pero a veces tenemos que darnos cuenta que Jesús es poderoso y va a reinar con poder, y todos sus enemigos tendrán que postrarse delante de él, y quebrantará a muchos. Todos aquellos que no quieran ofrecerse voluntariamente. Y ese es el Señor que yo quiero salir a predicar. Estoy hablando quizás un poco raro esta noche. Pero siento que los creyentes evangélicos necesitamos salir a la calle y decirle al mundo que creemos en un Dios poderoso y ser una voz profética. Y si hay pecado en una sociedad del momento, en la calle, en la escuela, con humildad deberíamos decir, esto es pecado, esto no está bien. Pero a veces nos callamos y decimos, vení a la iglesia, que vamos a predicar ya. Yo quiero que salgamos a la calle a decirle al mundo que Jesús es poderoso, que Él va a reinar en la tierra y que Él siempre está joven, fuerte y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Porque tú eres un Salvador poderoso. vendrán a juzgar la tierra, a juzgar a los reyes y a aquellos poderosos que se enseñorean de naciones enteras. Señores, el Evangelio en muchos lugares está siendo restringido. Hay personas que claman a Satanás en contra de los creyentes. Hay personas que no quieren que el Evangelio avance. Hay enemigos de la cruz de Cristo. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que a todos ellos tú los vencerás. Quizás no lo veamos ahora, pero sí va a venir en el momento que en tu soberana voluntad decidas juzgar la tierra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sin dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo, sin dejar de buscar a las almas perdidas, también tengamos esa predisposición y esa actitud para señalar el pecado del mundo. Como hizo Natán, el profeta que se presentó delante del mismo rey David y le dijo: tú eres ese hombre que habrá pecado. Oh Señor, te damos gracias por este salmo profético. Te damos gracias, Señor, porque esto me anima a saber que si en cada una de las áreas en las cuales nos desempeñamos, ya sea en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, en la escuela, en la calle, donde sea, hay algo que no está bien, que no tengamos temor de decirlo y de señalarle al pecador que algún día todo eso Jesucristo lo va a juzgar. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque tú estás siempre fuerte, joven, para juzgar y siempre y vendrás a establecer tu reino eterno y para siempre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta iglesia. Bendice a su pastor. Gracias, Señor, por la amistad que tengo con él, que siempre, nunca me canso de destacar. Y por esta amada iglesia, Señor, de la cual ya nos sentimos parte, Señor. Pero, Señor, te pido por el pueblo cristiano que podamos salir a veces a las calles o en cada lugar donde nos toca desempeñarnos, a decir que Jesús es un rey poderoso que algún día juzgará toda la tierra y todos sus enemigos estarán debajo de sus pies. Te alabamos, Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te levantamos en alto, Señor, porque tú gobernarás y quebrantarás a todos los reyes de la tierra. Y todos aquellos que se creen poderosos, Señor, tendrán que reconocer, como dijo el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará delante de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos. Y si hubiera alguien en este lugar que no, todavía no entregó su vida a Jesús, que pueda hacerlo, Señor, en esta noche, y decir: yo también me quiero ofrecer voluntariamente, yo también quiero ser parte de este pueblo que sigue a Jesús, yo también quiero estar dentro de aquellos que son amigos de Jesús y que se ofrecen voluntariamente y que le aman y que están de su lado y que abrazan la causa de Cristo y la causa del Evangelio para salir adelante y predicar este Evangelio poderoso, glorioso y eterno que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Toda la gloria a tu nombre, Señor. Toda la gloria a ti, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Exaltemos a Jesús con un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Sí, Señor. Oh, Señor, para. No quisiera cantar de vuelta esta canción. Majestad, gloria a tu majestad. Exaltar al Rey, poderoso Rey. Póngase de pie, mi hermano. Cante con gozo, con alegría. Tu Salvador es un Rey poderoso que vence sobre todo enemigo, sobre toda potestad que esté aquí en la tierra, o debajo de la tierra o en los cielos. Toda potestad estará debajo de los pies de Jesús y va a vencer. Y no hay nada que se lo ponga. Señor, te alabo y te bendigo, Señor, porque tú vas a hacer todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?